aquí. ¿Estás listos para la canción última? Sí, qué loca más paradera esa. No cree, no cree. Sí que. Se llama Kiss and Say Goodbye.